los hijos desobedientes, con los padres amorosos, perdiendo de ser viciosos, vienen a ser delincuentes. Imposible conocer la desgracia contra él, el hijo que no precave de su importante deber. Que siempre tiene que ser para los padres obedientes, y por ser inobedientes son como un desatinado. Muchos son los desgraciados, los hijos desobedientes.